Se emite en tendido eléctrico, con el motivo de difundir el electro lo máximo posible y para amenizar a los amantes de este estilo o para introducirlo a la gente que no lo conoce. Intentaremos hacer una hora de programa y una hora con una sesión. Por lo tanto, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias o aportaciones. Para ello, lo podéis mandar a electrodos@hotmail.com. Este primer programa lo vamos a dedicar a los productores de Electro Nacional. Todos ellos artistas, músicos, amigos y compañeros de Noches Inolvidables, tanto veteranos como nuevos. Y cómo no, si nosotros somos de Castilla y León, tengo que poner como primera canción obligada a un paisano de la tierra, a alguien que conocemos todos, a Varas One, al Varasone o al Varas de toda la vida, pionero de hip hop en la región, friki de máquinas y maestro de muchos. Allá va. Muchas opciones todas diferentes. Nexus 2050 de Bandai Records. Y esto era también su admirado y amigo Sace 2, Freeze, Mil Ideas, de Microcidad Recordings. Y también, siguiendo un poco con la línea del Miami Bass, tenemos ahí a un grupo que nos sorprendió mucho en octubre, en la electroquedada aquella que hicimos del Bass. En la Bass, no sabíamos quiénes eran y resulta que eran el Grand Dark Vector y el Capi. Ahí es 8-2012, a ver si os mola. 8-2012 2 3 4 5 6 7 2012. Y seguimos también con la misma gente, Down Rocks, Capi Barcelona, también con Dar Vector, con un proyecto que hicieron anteriormente. Ahí a ver si os gusta esa entropía. We'll be right back. Sello Beat Hazard Recordings en el año 2008, os he puesto, claro, como no, a Dar Vector. Si nosotros tuviéramos que citar a los tres productores más importantes del electro nacional, Dar Vector vendría en nuestra mente fijo. La canción es Barcelona, en el año 2010, por el sello francés FBD Recordings. Barcelona es un nombre que da título al documental que formó parte del episodio 11 del programa Ritmo Urbano, que sale en la tele todos los miércoles a las 8:30 de la tarde en la 2, programa en temporada de casa. En ese documental, además de Capi, Dar Vector o replicante Norman, salen el organizador de las fiestas Electroclub, Spy DJ y DJ Auco, famoso por organizar en Madrid las fiestas de Electro 8Z8 en el año 2008 y ahora por formar parte de Contacto Sintético, un foro de Electro con un programa de radio en live screen todos los miércoles de 9:30 a 11:30 de la noche, con chat incluido. Ese sentimiento underground que nos ha inculcado Contacto Sintético aparece muy bien reflejado en esta canción, Sentimiento Underground, por Robert Cosme, un cántabro residente en Madrid, fundador del sello Mars Frequency, que hizo un live en una de esas fiestas Electroclub en la Sala Centraus de Barcelona el pasado 7 de julio. Estamos contigo, Robert. Nos llega el sentimiento underground. Thank you. horas pasar compartiendo tus momentos con los freaks del electro. Esto es algo verdadero, sentimiento underground. Thank you. replicante Norman con estado adverso. Replicante Norman, residente en Gerona, pero natural de León, ya nos deleitó con su último proyecto acompañado de la diva, también leonesa, en el concierto el 5 de mayo en la fiesta de la Bass Madrid en el Speca. Replicante vuelve a estar con la diva el 30 de agosto en la MU Barcelona. Estado adverso salió el año pasado en la compilación Electrodomésticos 3 del sello Fundamental Records de Alex Stark. Y de Alex Stark es el próximo track, I Can't See Your Soul, del año 2009, perteneciente al álbum Fundamentals of Travel, volumen 1, del sello Transient Force. Pasado 29 de junio en Madrid, en el Speca, en un concierto en el que nos hizo una improvisación musical tocando todo el arsenal de máquinas que se llevó. Ahí estuvo cerrando la sesión de este año de las fiestas del Cemur Club con Aitor Arch y Fer Explosion, también comentaristas de la radio Oscilación. Ahí estuvimos con el señor Alec, además de Iza, haciéndonos fotos. Cefe Synthesized, fundador de Interstellar Tracks, Negocius Man, Groove o Synth Alien. De Synth Alien es el próximo track, Virus Empático, que también aparece en la compilación Electrodomésticos 3. Español, que además acaba de sacar un nuevo álbum este año 2012. Es Boris Divider con el track de Source que da nombre a este nuevo álbum. primera parte del programa, número uno de Electrodos, dedicado a la escena del electro nacional. Me he dejado muchos productores y muy buenos en el tintero, por lo que el próximo programa seguiré tratando sobre la escena del electro de este país. De momento, os dejo con el set de la semana, un set de Julia P., mujer DJ natural de Asturias, pero residente en Vigo, que colabora para diversas radios de la escena electro y que nos ha dejado este set. Espero que os guste tanto como me gustó a mí.

Bueno, chicos, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. No olvidéis que Electrodos se escucha en www.tendidoeléctrico.com los lunes de 9 a 11 de la noche. Hasta el próximo y gracias por estar ahí. What?